Alta sociedad y coleccionista de perfiles moralistas de Facebook. No basta. Tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Estamos ya en Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Una de las definiciones sobre violencia institucional más acertada me parece la que marca el Ministerio de Justicia de Derechos Humanos de Argentina, que indica que la violencia institucional es aquella realizada por los funcionarios profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esa ley. Quedan comprendidos además los que se ejercen en partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Entonces, las leyes existen y están ahí, pero no se aplican, lo que significa un delito de comisión por omisión, en donde los organismos o instituciones no hacen lo que deben hacer, produciendo peores males o delitos. Esto también es aplicable a organismos internacionales, ya que llevan a cabo tratados con diversos países sin darles un debido seguimiento de cumplimiento, conformando solo nuevas propuestas o nuevos tratados que, de seguir la forma, no nos harán llegar muy lejos. Esto es lo que sucede con la Agenda de Desarrollo Posterior a 2015 de la ONU, donde ya tiene fuertes críticas, ya que carece con urgencia de una estrategia de implementación clara y de rendición de cuentas, que permita poder obligar a los gobiernos a rendir cuentas con respecto a su aplicación y seguimiento. Interesante, ¿no lo creen? Y seguimos con la ONU, que en octubre cumple 15 años de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad y el histórico documento sobre mujeres, paz y seguridad que reconoce el impacto desproporcionado que contienen los conflictos armados sobre la población femenina, que, como sabemos, queda excluida de los procesos de paz. La resolución aboga por incluir a las mujeres participando total y equitativamente en la prevención de conflictos, las negociaciones de paz, la respuesta humanitaria y la reconstrucción. Pero la resolución 1325 le siguen otras 6, y a pesar de todos los compromisos sobre el papel, la implementación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en el terreno sigue rezagada. ¿Qué sucede que no avanzamos con la ONU? Hablaremos sobre Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad choca contra techo de cristal. Pero dentro de lo malo, lo bueno. Y tenemos una muestra de cómo la Organización de las Mujeres produce aciertos con lo sucedido en Ciudad Juárez. Las organizaciones Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y Justicia para Nuestras Hijas logró llevar a un juicio que sentenció a 697 años de prisión a 5 responsables de una red de trata de personas vinculados al menos con 11 feminicidios. Un arduo trabajo de las mujeres que, ante la falta de responsabilidad de las autoridades por resolver estos problemas de feminicidio, lograron resolver lo que las instituciones encargadas de seguridad no han hecho, dando con esto una gran esperanza de verdadera justicia. Hablaremos sobre, a grandes males, grandes mujeres. Y para cerrar tenemos el espacio de nuestra querida amiga María Neder, poeta, escritora argentina, y su espacio Mujeres de Puerto Armengo. Todo esto, además de nuestro reporte de la hermana radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero, sobre todo, les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores, o en la página de esta radio www.cfru.ca, en los apartados por archivo, día, hora y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciamos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Este martes, una red de 20 organizaciones civiles que surgió en 2008 ante la necesidad de contar con un mecanismo de protección, presenta el informe Espacio OSC para la protección de personas defensoras y periodistas en el claustro de Sor Juana de la Ciudad de México. De acuerdo con este informe, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el mecanismo del mismo nombre son insuficientes para salvaguardar la integridad y la vida de las personas que defienden causas sociales e informan a la sociedad. Tras 5 años de exigencia ciudadana y llamados internacionales para detener la violencia contra las mujeres en el Estado de México, finalmente el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres ordenó el día de ayer la procedencia de la alerta de violencia de género para 11 municipios del Estado de México. Tal y como lo había solicitado, presionado por las protestas ciudadanas, el gobernador Erubiel Ávila el pasado 7 de julio. Con esta declaratoria, el Sistema Nacional también reconoció que la alerta de género está diseñada para detener la violencia feminicida y no para atacar a los gobiernos locales, y que la violencia denunciada por organizaciones desde 2010 es una realidad para las mexiquenses. Yesenia Lamilla Vicente, ex candidata por el Partido Acción Nacional a la alcaldía del municipio de Reforma en el estado de Chiapas, y quien el pasado 11 de julio fue golpeada por participar en la contienda electoral, denunció que este lunes 27 de julio recibió amenazas de muerte por hacer la denuncia pública. En entrevista, Lamilla Vicente informó que la tarde de este lunes decidió salir de su casa para visitar a unos familiares, pero entre las 8 y 9 de la noche recibió un mensaje en su celular en el que le decían que se desistiera de la demanda o la matarían a ella y a su familia. La presidenta municipal de Catasajá, en el estado de Chiapas, Marcela Bendaño Gallegos, denunció que no tiene noticias sobre los avances de su denuncia penal por el intento de linchamiento que sufrió por parte de simpatizantes del Partido Verde el pasado 27 de junio. En entrevista, la alcaldesa, que en 2012 llegó al cargo abanderada por el PRI, dijo que ese día fue emboscada y golpeada por simpatizantes del entonces candidato a la presidencia municipal de Catasajá, José Luis Damas Ortiz, quien al final dejó la contienda para ceder la postulación a su esposa María Fernanda Dorantes Núñez. El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres señaló que en el Estado de México no existe información estadística oficial sobre homicidios de mujeres y casos de feminicidio, lo que constituye una falta grave por parte del Estado en atención a esta problemática. Mediante una investigación realizada en el Estado, el sistema detectó que existen diferencias considerables con respecto a los datos presentados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y otras fuentes oficiales que registran casos de violencia contra las mujeres. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Yo mirando arriba tú un pájaro en vuelo, yo anhelando estrellas y tu lucero, tú siguiendo el mar, yo buscando un sueño, mira nada más donde nos venimos a encontrar. Tú que sale eterno que todo lo miras, yo te miro y veo el aire en que tú caminas, del color del sol pinto mis telares y tejiendo voy enseñando al que viene detrás. Llévame en tus alas, muéstrame otros valles, quiero ver otra tierra que no encierre dolores. Móntame en tu cielo, tiñe la esperanza de este pueblo que sufre y quiere volver a empezar. Solo dos colores adornan mi cielo, dos colores lleva el ala de mi sombrero. Si logro voltear también mi destino, lograré llevar en sus alas toda mi verdad. Se teje la vida, del nopal y el agua el alma se pinta, siguiendo el compás del hilo en mis manos, mira nada más hasta donde he venido a parar. Llévame en tus alas, muéstrame otros valles, quiero ver otra tierra que no encierre dolores. Móntame en tu cielo, esperanza de este pueblo que sufre y quiere volver a empezar. Llévame en tus alas, cóndor de estos aires, quiero ver otra tierra que no encierre dolores. Móntame en tu cielo, tiñe la esperanza de este pueblo que sufre y quiere volver a empezar. Agenda de Desarrollo Post-2015 de la ONU está bajo fuego. Talib Din, IPS. Ya comenzaron a llover las críticas sobre la ambiciosa Agenda de Desarrollo Posterior a 2015 de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, incluso antes de que haya sido acordada, lo que debe producirse en una cumbre mundial en septiembre. Una red mundial de organizaciones de la sociedad civil, conocida como Grupos Principales de las Naciones Unidas, UNMG en inglés, advirtió que la agenda, que incluye a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, carece de urgencia una estrategia de implementación clara y rendición de cuentas. Sabio Carvalho, de Amnistía Internacional, que integra la UNMG, dijo a IPS que la agenda post-2015 se transformó en un texto aspiracional sin claros mecanismos independientes para que la gente pueda obligar a sus gobiernos a rendir cuentas con respecto a su aplicación y seguimiento. Bajo el manto de la propiedad nacional, realidades y capacidades, los Estados miembros pueden salirse con la suya sin hacer absolutamente nada. Nos gustaría que garanticen que las prioridades nacionales se fijaran según los principios y normas de derechos humanos, para que no sigamos en el mismo lugar en 2030, destacó. El plazo para cumplir los 17 ODS, que serán aprobados por más de 150 gobernantes en una reunión cumbre de la ONU en septiembre, es 2030. La ODS abarca una diversidad de cuestiones socioeconómicas como la pobreza, el hambre, la igualdad de género, el desarrollo sostenible, el pleno empleo, la educación de calidad, la gobernanza mundial, los derechos humanos, el cambio climático y la energía sostenible para todos. El seguimiento y el examen posterior a los ODS, como están enunciados, carecen de un mecanismo de rendición de cuentas fuerte, con varias referencias a la soberanía nacional, las circunstancias y las prioridades que arriesgan con socavar el compromiso universal del cumplimiento de los objetivos, según la UNMG. La red se pregunta qué compromisos tienen los Estados miembros para garantizar una verdadera participación pública, en particular de los más marginados de cada sociedad, en las decisiones que repercutirán en sus vidas. Esto se aplica también a las cuestiones relacionadas con las asignaciones presupuestarias en la aplicación de la agenda, según el comunicado de la UNMG titulado "No incumpla su promesa antes de hacerla". La UNMG está integrada por organizaciones defensoras de mujeres, niños y jóvenes, derechos humanos, sindicatos, autoridades locales, voluntarios y personas con discapacidad, entre otras. Jamie Grant, que representa la Secretaría para las Personas con Discapacidad, dijo a IPS que UNMG es el canal oficial para que la gente entre en contacto con la ONU en materia de desarrollo sostenible. Los grupos principales de mujeres, que representan a unas 600 organizaciones de más de 100 países, también criticaron las deficiencias de la Agencia de Desarrollo. Shannon Kowalski, de la Coalición Internacional para la Salud de la Mujer, dijo a IPS que las ODS podrían ser un hito importante para las mujeres y las niñas, ya que tienen mucho que ganar, como mejores oportunidades económicas, atención de la salud sexual y reproductiva, información y protección de los derechos reproductivos y acceso a la educación. Pero para que esta visión se haga realidad, tenemos que garantizar que la igualdad de género esté en el centro de nuestros esfuerzos y reconocer que es un requisito previo para el desarrollo sostenible, manifestó. La coalición incluye a Mujeres en Europa por un Futuro Común, Equidad de Género de México, Coalición Mundial por los Bosques, Programa Ambiental de la Mujer, Foro Asia-Pacífico sobre Mujeres, Derecho y Desarrollo, WEDO, Mujeres por Ambiente, Medio y el Desarrollo, y el Foro de ONG de la Mujer de Kirguistán. Kowalski también expresó su decepción por el resultado de la conferencia sobre la financiación para el desarrollo que concluyó el 17 de este mes en Addis Abeba. Tenemos la esperanza de que se diera un acuerdo de financiación progresista y justo que abordara las causas profundas de la desigualdad económica mundial y su impacto en las vidas de las mujeres y las niñas. Pero no es lo que conseguimos, se lamentó. Esperábamos fuertes compromisos sobre la financiación para la igualdad de género y el reconocimiento del valor del trabajo de cuidado que hacen las mujeres y que no se remunera, añadió. También esperábamos que los gobiernos abordaran los conductores sistemáticos de las desigualdades existentes dentro y entre los países, fijaran políticas fiscales justas, cesaran las transferencias financieras ilícitas y abordaran las injusticias en las estructuras del comercio internacional, explicó. Nos decepcionó que no hubieran nuevos compromisos para aumentar la financiación pública con el fin de cumplir con los ODS, declaró Kowalski. Carvalho, de Amnistía Internacional, aseguró que será imposible lograr un desarrollo sostenible verdaderamente transformador y no dejar a nadie atrás si no se llevan a cabo revisiones periódicas, transparentes, integrales y participativas de los avances y retrocesos en todos los niveles. La agenda reconoce la necesidad de que las instituciones financieras internacionales respeten la política nacional, pero no avanza lo suficiente para asegurar que sus actividades no contribuyan con las violaciones de derechos humanos, sostuvo. Tenemos que reforzar el argumento que la agenda sea universal y que todos los países tengan que cumplir sus compromisos y obligaciones, exhortó. Entre ellos se incluye la ayuda oficial al desarrollo y la justicia fiscal, precisó Carvalho. Mientras tanto, en un comunicado facilitado a IPS, la organización Vision 2015, más allá del 2015, sostuvo que, para que los ODS tengan un impacto real en la vida de la gente, las propias personas deben participar en la aplicación de los objetivos y revisar su progreso y ser agentes activos en las decisiones que las afectan. Más allá de 2015, ve con satisfacción el enfoque de inclusión y participación en el proyecto actual de la agenda que se está negociando en la ONU. Contamos con que los gobiernos expresen sus compromisos en medidas de acción tan pronto como se adopten las ODS, añadió. Al aplicar los ODS es esencial que los estados cumplan con el compromiso de no dejar a nadie atrás, recordó. Esto significa seguir el progreso de todos los grupos sociales y económicos, en especial de los más vulnerables y marginados, basándose en información procedente de una variedad más amplia de fuentes y en el escrutinio periódico con la participación de la gente, agregó el comunicado. Creemos que el borrador actual podría mejorarse mediante la inclusión de compromisos con plazos específicos y el respaldo al papel de la sociedad civil en la generación de datos para revisar los compromisos, concluyó la organización. Mírame, te estoy hablando, escúchame. Llevo tantas noches gritando tu nombre, llorando la ausencia que tu piel dejó. Mírame, se acaba el tiempo, escúchame. Te regalo el aire que cabe en el centro de este dulce abrazo que mi piel te dio. Y en el pecho guardaré las horas que tú me entregaste, la vida que juntos soñamos pasar. Y aquí adentro guardo la esperanza más fuerte que el tiempo, más fuerte que la muerte, que tan cerca está. Te estoy queriendo, abrázame. Llevo tantas noches gritando tu nombre, llorando la ausencia que tu piel dejó. Agenda de mujeres, paz y seguridad choca contra techo de cristal. Nora Happel, IPS. En octubre cumple 15 años la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU. El histórico documento sobre mujeres, paz y seguridad reconoce el impacto desproporcionado que tienen los conflictos armados sobre la población femenina, que queda excluida de los procesos de paz. La resolución aboga por la participación total y equitativa de las mujeres en la prevención de conflictos, las negociaciones de paz, la respuesta humanitaria y la reconstrucción. Además, urge a los Estados miembros de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, a incorporar una perspectiva de género en todas las áreas de la construcción de la paz. Así, como a tomar medidas para proteger a las mujeres de la violencia sexual en los conflictos armados. A la resolución 1325 le siguieron otras seis, la 1820, 1888, 1889, 1960, 2106 y 2122. A pesar de todos esos compromisos sobre el papel, la implementación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en el terreno sigue rezagada, denuncian activistas y trabajadores humanitarios. Datos de la ONU y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, muestran que las mujeres y las niñas siguen sufriendo de manera desproporcionada las consecuencias de los conflictos armados. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1939 a 1945, los combatientes constituían el 90% de las personas fallecidas en conflictos. en la actualidad, la mayoría de las víctimas son civiles, y en especial mujeres, niñas y niños. Entonces, como señala la revisión de la OTAN de 2013, mientras los hombres son quienes hacen la guerra, las mujeres, los niños y las niñas son principalmente quienes más la sufren. En una serie de conferencias sobre mujeres, paz y seguridad, la surcoreana Kang Kun-hwa, secretaria general adjunta para asuntos humanitarios, puso como ejemplo la situación que padece la población femenina en la frontera entre Nigeria y Níger, donde la mayoría de los menores se casan antes de los 14 años y a los 18 ya tienen dos hijos. Casi ninguna de las adolescentes realizó estudios secundarios en la zona y el riesgo de violencia, abuso sexual, explotación y trata es especialmente alto, subrayó. Marginadas y desamparadas, es poco probable que las mujeres y niñas desempeñen un papel en la construcción de comunidades estables y participen en el desarrollo socioeconómico de sus sociedades y países, remarcó Kang, también vicecoordinadora de ayuda de emergencia de la Oficina de la ONU para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios. A pesar de la resolución 1325 y de las que le siguieron, ellas siguen siendo excluidas de forma rutinaria de los procesos de decisión en las respuestas humanitarias, así como de las iniciativas de negociación y construcción de paz, acotó. Hay grandes expectativas en la Cumbre Mundial Humanitaria, que se realizará en mayo de 2016 en Estambul. Las activistas esperan que el encuentro ayude a traducir los numerosos compromisos retóricos en acciones concretas en el terreno. Otra de las oradoras, Mercy Hirsch, responsable de promoción de la Comisión de Mujeres Refugiadas, señaló que la población femenina está gravemente implicada en cuestiones de paz y seguridad en el mundo y, por lo tanto, debe formar parte de los procesos que llevarán a su protección. Los desafíos clave en la protección de mujeres y niñas y niños en situación de emergencia y en poder garantizar su participación en los procesos de paz no se relaciona con saber lo que debe ocurrir, arguyó. A juicio de Hirsch, necesitamos el compromiso para hacerlo. Necesitamos ver liderazgo y responsabilidad de la comunidad internacional en esos asuntos, arguyó. Si el liderazgo humanitario a través de cualquier mecanismo puede finalmente asumir sus responsabilidades colectivas y generar el cambio de comportamiento necesario para garantizar que las acciones humanitarias trabajen con y para las mujeres y las niñas, habremos emprendido un trabajo firme y transformador, remarcó. Otro desafío para la concreción de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad tiene que ver con la resistencia psicológica y su rígida adhesión al status quo tradicional. Los asuntos relacionados con el género suelen tratarse con guantes de seda por la sensibilidad cultural, aseguró Kang. Pero no te puedes esconder detrás de la cultura, observó la funcionaria. Además, las activistas siguen sufriendo la misoginia y el escepticismo en sus comunidades y a escala nacional. Christine Ah, de una fundadora del Instituto de Política de Corea y exanalista política del Fondo Global para las Mujeres, dijo a IPS que muy a menudo la participación femenina en los procesos de la paz es inconcebible para algunos de los hombres en el poder, quienes desempeñan cargos clave en las relaciones internacionales y la política exterior. Nos llaman ingenuas, ilusas, tontas. Las críticas están muy veladas, por supuesto. Estamos en el siglo XXI, pero aún así nuestros esfuerzos se descartan de forma muy sutil. Es de hecho el patriarcado en su forma plena, subrayó. A es una de las 30 lideresas que en mayo de 2015 participó en el cruce de la zona desmilitarizada entre Corea del Sur y del Norte, una travesía de una semana con mujeres sur y norcoreanas. La iniciativa procuró promover los contactos de la sociedad civil entre mujeres de ambos países y promover la paz y la reconciliación. El acto simbólico por la paz es una de las fronteras más militarizadas del mundo. Puede considerarse como un ejemplo práctico de la resolución 1325. Utilizaremos la resolución 1325 para reclamar que las mujeres de las dos Coreas puedan reunirse, lo que está prohibido por leyes de seguridad nacional de ambos países, que consideran que es tener vínculos con el enemigo, dijo Ar a IPS. solo tierra para las heridas recientes. Tierra, tan solo tierra para el húmedo pensamiento. Tierra, tan solo tierra para el que huye de la tierra. Tierra, tan solo tierra, tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra, tan solo tierra. De las cosas quemadas, lo que yo vengo buscando es tierra. Solo tierra, tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra, tan solo tierra de noches. La ceniza en vino de las cosas quemadas, lo que yo vengo buscando es tierra. Viento en el olivar, a grandes males, grandes mujeres. Víctor M. Quintana, La Jornada. En una sentencia histórica emitida en Ciudad Juárez el pasado 27 de julio, cinco responsables de una red de trata de personas, vinculados al menos con 11 feminicidios, han sido sentenciados a 697 años de prisión. Se les encontró culpables de prostituir y asesinar a 11 muchachas, cuyos restos fueron localizados en el Arroyo del Navajo, desolado paraje del municipio de Praxedis, G. Guerrero, a 77 kilómetros de Juárez. El proceso que antecedió a la histórica sentencia fue posible gracias a la decidida intervención de las mujeres, tanto familiares de las víctimas como de las organizaciones Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y Justicia para Nuestras Hijas. El juicio oral, iniciado el 14 de abril pasado, es el primer desemboque de un caminar que comenzó desde el 2009. Fue entonces cuando las madres de varias jovencitas se acercaron a la red Mesa de Mujeres, dirigida por Imelda Marrufo, para denunciar la desaparición de sus hijas. No se contentaron con denunciar el crimen a las autoridades. Ellas mismas se pusieron a investigar, siempre acompañadas por las activistas de esta organización, quienes les brindan apoyo psicosocial, asesoría jurídica y acompañamiento incondicional. Cuando se descubrieron los restos de 21 mujeres jóvenes en el Arroyo del Navajo en diciembre del 2011, hasta ahí acudieron las madres de las muchachas desaparecidas para tratar de identificarlas. Exigieron que se les practicaran los peritajes correspondientes. Luego de mucho batallar, lograron que se contratara al equipo argentino de antropología forense para proporcionar una segunda opinión sobre la identificación genética de los restos, opinión que se negaba a aceptar inicialmente el gobierno del estado. Tuvieron la valentía suficiente para seguir el rastro de sus hijas, interrogar policías e investigar las calles del centro histórico de Juárez, donde se produjeron la mayoría de las desapariciones. Identificaron presuntos responsables, los enfrentaron verbalmente y los señalaron ante las autoridades. Ubicaron hoteles y vecindades donde confinaban a las muchachas. Todo lo hicieron ellas, mujeres, trabajadoras, pobres, con poca escolaridad, acompañadas siempre por la red Mesa de Mujeres. Así fueron descubriendo que, en el clímax de la violencia que sacudió a esta frontera, mientras el Ejército, Policía Federal, Policía Estatal y Municipal resguardaban supuestamente la seguridad ciudadana, muchas jóvenes fueron desaparecidas, con la complicidad o cooperación abierta de las llamadas Fuerzas del Orden. La banda Los Aztecas, brazo armado del Cártel de Juárez, además del tráfico de drogas, operaba una amplia red de prostitución de jóvenes, muchas menores de edad. Entre los clientes de la red había militares y policías. Este infierno, que aún no termina, se dio precisamente al mismo tiempo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia por el caso del Campo Algodonero en diciembre de 2009, en la que exige que el Estado mexicano vigile para que el secuestro, prostitución y asesinato de mujeres no se vuelva a dar. El trabajo paciente y tenaz de las madres y familiares de las víctimas y sus acompañadoras llegó a identificar a varios operadores de la red de prostitución y denunciarlos ante las autoridades. Así, en 2013 se dictó orden de aprehensión contra varios de ellos, aunque al menos uno estaba ya en prisión acusado del secuestro de una joven hermana de otra víctima de trata. El juicio oral iniciado fue por demás contundente. Varias mujeres, madres jóvenes desaparecidas y asesinadas, no aceptaron declarar como testigos protegidos y señalaron cara a cara a los responsables del calvario de sus hijas. Parecía que el juicio terminaría con la condena de 5 individuos por el delito de trata de personas, pero había que comprobar el homicidio. Fue entonces cuando la coadyuvante Norma Ledesma pidió que se clasificara el crimen de acuerdo con el artículo 24 del Código Penal de Chihuahua como delito emergente, es decir, el que surge de la comisión del delito de trata. Ahí concurre el feminicidio, pues los responsables asesinaban a las víctimas para que no los denunciaran. La sentencia sobre la trata y feminicidio de estas 11 jóvenes, varias de ellas menores de edad, resulta histórica y no tiene precedente por varias razones. Es la primera vez que se sentencia a responsables plenamente identificados de estos delitos, no a culpables fabricados o chivos expiatorios, como se hizo en casos anteriores. Se logra que se acepten como coadyuvantes de la representación social al abogado de la red Mesa de Mujeres, Santiago González, y a Norma Ledesma, dirigente y fundadora de Justicia para Nuestras Hijas, a partir de la desaparición y feminicidio de su hija Paloma en el 2002. Se ha convertido en experta sin título del problema de la trata en México, por más que haya sido amenazada varias veces. Fue muy importante que, apelando a varios tratados internacionales, se aceptara la coadyuvancia de Norma, pese a que aún no termina la carrera de derecho. Por fin se da un primer paso claro y contundente en el combate a la impunidad de los individuos y las bandas que operan las redes de trata de personas, que seguramente están vinculadas con un buen número de feminicidios en la frontera. Se muestra también que las bandas del crimen organizado no se reducen a ilícitos como tráfico de drogas, sino que incursionan en la trata de personas, las redes de distribución, el tráfico de armas, la extorsión a negocios, entre otros. Resta para investigar la participación de funcionarios y autoridades señalados por las víctimas sobrevivientes. Se vuelve a demostrar la enorme potencialidad del dolor y de la rabia de las madres y familiares de las víctimas cuando son acompañadas y asesoradas adecuadamente. Su pasión por demandar justicia, su valentía en investigar y su firmeza en denunciar son ilustradas, fundamentadas por la asesoría de las organizaciones de la sociedad civil. En medio de este terrible viaje al corazón de las tinieblas de la violencia de género en Ciudad Juárez, son mujeres como estas las que encienden las antorchas de la esperanza. Palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. Taca, taca, taca, ta, que, que, taca, taca, taca, ta. Taca, taca, taca, ta, que, taca, taca, taca, ta. Tanto swing salió de tus manos, tanto sabor que se quedó en mi corazón. Será tu púa que no quiere que te olvides de tu sangre y de tu ritmo y de los negros y mulatos que se inventaron el sol. Tu voz es una hoguera. Una hoguera encendida por el sol, tu voz hecha de arena de viento marino, tu voz es una vela encendida por el sol, tu voz hecha de arena. Se quedaron en mi mente y vienen todas a celebrar la perfección de tu cantar. Tu voz es una hoguera encendida por el sol. Tu voz hecha de arena de viento marino. Tu voz es una vela encendida por el sol. Tu voz hecha de arena de viento marino. Tu voz es una hoguera encendida por el sol. Tu voz hecha de Buenas noches a todos, aquí María Néder desde Argentina, nuevamente trayendo a este tiempo de mujeres las mujeres creativas en el campo del arte musical. Un saludo a toda la audiencia, a mis compañeras de Tiempo de Mujeres y a los compañeros de este colectivo Alternativa Latinoamericana. En este Tiempo de Mujeres, desde Mujeres de Puerto Almendro, estamos acompañando durante estos sábados consecutivos el ciclo Mujeres Latinoamericanas, Chilenas y Argentinas Comparten en Concierto. Un especial ciclo enfocado en la integración musical y artística entre compositoras e intérpretes chilenas y argentinas, todas referentes importantes de la música latinoamericana, y esta es la propuesta de Emiola desde Santiago de Chile. Los conciertos se realizarán los días 13, 14 y 15 de agosto en el Centro Cultural Gabriela Mistral en Santiago de Chile. Les comentaba el sábado pasado que se inicia con el título Nuevas Jóvenes Intérpretes Solistas No Tan Solas, y estará representado por Daniela Conejero en voz y banda, que la escuchábamos el sábado pasado, Emilia Díaz también con su banda, y como invitada de Argentina, Clara Cantore. Comenzamos con música y luego les voy a ir dando más datos. Me parece importante que nosotras, desde Mujeres de Puerto Almendro, este Tiempo de Mujeres, podamos difundir esta realización, así como otras que también se están preparando en otros países de Latinoamérica. Thank you. referí el sábado pasado a Daniela Conejero y su banda. Escuchábamos dos temas de ella, quien junto a Emilia Díaz y Clara Cantore integra el grupo de solistas no tan solas en la primera presentación. Tres cantautoras que destacan en esta nueva generación fundamentalmente por integrar las tradiciones musicales latinoamericanas y la música de raíz con los sonidos actuales. Las tres propuestas que se presentarán unen sus proyectos solistas y sus respectivas bandas en un formato integrador, especialmente armado para esta ocasión. Y quiero referirme ahora a Emilia Díaz Escobar. Ella pertenece a esta nueva generación de músicas ligadas a la raíz latinoamericana que hoy comienzan a escribir su propia historia en la música chilena. La inquietud musical de Emilia Díaz Escobar la llevó desde muy joven a tomar clases de guitarra clásica con el guitarrista y compositor Juan Antonio Chicoria Sánchez. Él le mostrará la riqueza de la guitarra latinoamericana y también la incentivó a profundizar en el mundo de la composición. A partir de ese momento, la música de raíz ha sido su lenguaje y el principal estilo de componer. Ella es pedagoga en música y realiza clases en la Universidad de Los Lagos, en Puerto Montt, al sur de Santiago de Chile, formando un semillero de nuevos músicos. Esto es tarea de mujeres latinoamericanas también, ¿no? En este momento enfocamos en esta geografía tan especial de nuestro querido país, Chile. Emilia también dirige el ensamble latinoamericano de esta Universidad de Los Lagos en Puerto Montt y con los nuevos músicos estrenó la obra instrumental de su autoría Violeta de Mayo a fines de 2012. Entre los trabajos discográficos de Emilia se encuentra Semilla y Girasol de 2009 y Vuela Pajarito de 2014. Escuchábamos recién Vuela Pajarito. Son obras que destacan por el cuidado tratamiento sonoro de composiciones cercanas a la música de raíz, pero abiertas a las influencias de la música chilena actual. La obra de Emilia, además, es valiosa por el contenido de sus letras, en donde la poesía en verso aflora en décimas y cuartetas de gran belleza y sensibilidad poética. Para quienes quieran investigar más acerca de Emilia Díaz Escobar, les doy una web https://www.youtube.com/user Emilia Díaz. La luna se ha enamorado de un poeta de su pueblo. Lo mira toda la noche sin poder sentir su beso. Lo mira toda la noche sin poder sentir su beso. Thank you.